Radio Ubrique. Deportes. 25 minutos pasan de las 6 de la tarde, arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique. Vamos a despedir este mes de marzo prácticamente, desde, o mejor dicho, este último viernes del mes de marzo con bastante lluvia, que es posiblemente lo que se espere también para la jornada de mañana, en la que, como saben, se celebra la cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benaucaz. A día de hoy había 180 corredores inscritos, puede que se llegue a esa cifra de 200 para la jornada de mañana. Una cantidad de corredores ya considerable e importante, y al menos han respondido a pesar de las múltiples citas que había este fin de semana para los amantes del atletismo por montaña. Y hablamos, por ejemplo, del Campeonato de Andalucía con la cuarta edición del Pinsapo Trail de la Junquera, donde sin duda se van a dar cita a los mejores corredores de la especialidad de nuestra región. Y también en Ronda tenemos este fin de semana el homenaje a la Legión, que acoge varias modalidades, duatlón, BTT y carrera a pie. Pues a pesar de eso, pues va a contar la carrera de las Nutrias con un número considerable de participantes. Vamos a hablar, sin duda, de lo que va a ser el evento del fin de semana, pero también tenemos que hablar de la jornada futbolística que nos espera este fin de semana. Juegan todos los equipos, a excepción del Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín, que descansa en esta jornada. La atención puesta, sobre todo, en ver si el Ubrique Unión Deportiva puede reaccionar tras una semana convulsa debido a los incidentes del pasado domingo en el partido que le enfrentaba al líder de la categoría, al Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Será capaz el Ubrique de pasar página, de dejarlo a un lado y centrarse en lo que es la lucha por el ascenso? Eso está por ver, porque en primer lugar se va a enfrentar, se va a medir al conjunto del Club Deportivo Cañorrera, actual segundo clasificado, posición que lograba este pasado fin de semana, a tres puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva, que, como saben, ahora mismo está fuera de los puestos de ascenso. El Ubrique Unión Deportiva se presenta con varias bajas, también las va a tener el equipo isleño, pero va a jugar con esa ventaja de hacerlo en su casa, en su estadio. Un Ubrique Unión Deportiva que en los últimos desplazamientos ha mostrado muy buen nivel, se ha traído las victorias en campos que supuestamente también eran bastante complicados. Hablamos del San Fernando, del Chiclana, pero que, como decimos, ahora mismo es una incógnita cómo puede reaccionar el grupo, sobre todo moralmente, tras sucesos, esos incidentes del pasado domingo. No sabemos si ha podido afectar a esa dinámica, porque no obstante nosotros, tanto el domingo como a principios de semana, sí podíamos decir que notamos muy tocado tanto a jugadores como cuerpo técnico y directiva del Ubrique Unión Deportiva. Por cierto, hoy se reunía el Ubrique Unión Deportiva en el ayuntamiento con representantes del consistorio y con representantes de la fuerza de seguridad para analizar lo que sucedió el pasado domingo e intentar, pues, para próximos acontecimientos similares, pues tener al menos, como decimos, un protocolo de actuación. Además de fútbol, bueno, ahora nos vamos a centrar en este partido, comentar también que, lo hemos dicho antes, Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña en Línea, va a estar presente el ubriqueño Francisco Pazo, componente de la selección andaluza. También esta noche arranca la segunda edición del Algarve Bike Challenger, una prueba que va a tener lugar en Portugal de BTT por etapas, tres etapas. Esta noche el prólogo de 3 kilómetros en la localidad de Tavira, que es en el centro neurálgico de este Algarve Bike Challenger. El ubriqueño Jorge López Janeiro, formando pareja con el chiclanero Juan Javier Estrada, va a estar presente en esta segunda edición de la prueba lusa. También vamos a tener este fin de semana, lo normal en las competiciones locales, Liga de Fútbol, Liga de Fútbol Sala, y también tenemos que hablar de baloncesto. No juega el senior porque descansa en esta jornada o ha aplazado su partido. Si lo hace el cadete y el mini, lo hacen en Cádiz, mientras que el domingo en Jerez va a tener lugar la clausura del programa Benjamín con la cuarta fiesta de clausura, donde van a estar presentes las categorías Benjamín, Prebenjamín y Baby. Y también vamos a tener ciclismo este fin de semana, así que

Si todavía no lo has hecho, no esperes más. La imagen en un negocio es muy importante y Timber Comunicación está aquí para ayudarte. Estamos en el 956 11 52 98 o pásate por nuestra oficina en Avenida Juan de la Rosa, encima del edificio del SAE. Llama y solicítanos presupuesto sin compromiso. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios informa que todos los niños y niñas que quieran acompañar a nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén pueden hacerlo adquiriendo la túnica en el comercio Dalí CB, situado en Avenida de la Esperanza número 8. Asimismo, todas las personas que quieran adquirir una palma pueden hacerlo en horario de mañana de 11 a 2 del mediodía en el convento de Capuchinos. Seis y 37 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en principio con nuestra agenda. Dentro de poco, dentro de unos minutos, nos quedaremos con esa cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras Sierra de Ubrique Benocado. Volvemos a insistir, en torno, al menos esta mañana, 180 corredores van a participar, ya están inscritos en esta prueba. Pero primero vamos a quedarnos con el fútbol, porque viene un fin de semana cargado, sobre todo también cargado de importancia en el objetivo del ascenso a Primera Provincial para el Ubrique Unión Deportiva. Una jornada que puede ser clave y en la que el Ubrique Unión Deportiva va a tener la mala suerte de venir precisamente de un choque ante el Jerez Deportivo que acabó como acabó. Un partido que queda pendiente todavía, al menos es casi un cuarto de hora, y que seguramente se tenga que disputar, por lo que hay en juego sencillamente, pero que al menos no vamos a contar hasta ahora con esa posibilidad hasta que no sea oficial. Lo cierto es que el Ubrique Unión Deportiva ahora mismo está fuera del ascenso tras ese partido suspendido, ese partido no contabilizado, digamos, y necesita de nuevo meterse entre las cuatro primeras posiciones. Sobre todo porque ya estamos en esta recta final del campeonato. Nos quedan, pues, en este caso, estamos hablando de 34 jornadas. Estamos en la 28 para este fin de semana. Así que, no jornadas, sino partidos, queremos decir, porque habrá jornada de descanso. Por lo tanto, quedarían al Ubrique Unión Deportiva esas seis jornadas, y ahora es el momento clave, el momento decisivo de la temporada. ¿Por qué decimos esto? Por una sencilla razón, y es que el rival con el que se va a tener que medir el próximo domingo a las 5 de la tarde es el Club Deportivo Cañorrera, que es actualmente el segundo clasificado de esta Primera Provincial. Tiene 48 puntos. El Ubrique Unión Deportiva está a 3 del conjunto isleño y ocupa la quinta posición. Entre ellos está el Guadiaro con 47 y Unión Polideportivo El Puerto con 46. Pero también con un partido menos. Es otro rival a vigilar, pero por suerte el pasado fin de semana no pudo pasar del empate ante la Unión Puertorrealeña y por eso está la cosa tan igualada. Además, el Ubrique Unión Deportiva también tendrá que jugar con el equipo portuense y lo hará aquí, en casa. Bueno, a lo que vamos. Cañorrera, Ubrique Unión Deportiva. Un partido que para los ubriqueños sin duda puede estar marcado por esta semana convulsa, ¿no?, que hemos tenido como consecuencia de los incidentes del pasado domingo. Y digo convulsa no por los hechos en sí, sino por cómo ha podido afectar quizás a la plantilla, al cuerpo técnico y a la directiva. No lo ha pasado bien precisamente el grupo esta semana por muchos motivos, entre ellos la incomprensión de mucha gente a una situación que se le fue de las manos al Ubrique Unión Deportiva. Gente que se ha sumado, que se sumaba al carro cuando el equipo solo daba alegría y ha esperado tan solo ha esperado un pequeño tropiezo de estas y además de estas características para soltar toda su bilis sobre el Ubrique Unión Deportiva. Por eso es un momento ideal, porque con lo deportivo se olvida todo y en su mano lo tienen los jugadores del Ubrique Unión Deportiva. Una victoria en San Fernando no solo le daría ya las credenciales del ascenso al Ubrique Unión Deportiva, porque conseguiría empatar con un rival, pero adelantarlo, porque en el Golaveras particular ahora mismo el que va por delante es el Ubrique Unión Deportiva, que ganó el partido de ida. Y cuidado con este rival, que el partido terminó con 1-0 aquí y se vio que era un buen equipo. Sino, además, sería también un golpe de autoestima para el grupo, que lo ha venido haciendo estupendamente bien hasta ahora y que sin duda no ponemos en duda que lo vaya a hacer a partir de ahora. Y segundo, pues para sus rivales, para decir aquí estamos nosotros, a pesar de todo lo que nos han echado encima, pues aquí estamos luchando por el ascenso y lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. Veremos lo que es capaz de hacer ese equipo briqueño. Va a tener bajas sensibles, por ejemplo, la de Lean y la de Lolo y la de Juanda, tres jugadores que no van a poder participar por acumulación de amarillas, cumplen ciclo de 5 tarjetas. Eso digamos en cuanto a sanciones, no sabemos si Mario podrá disponer del resto de la plantilla si no hay ninguna baja por motivo físico, y si se recupera alguno de los que no han podido disputar estas últimas jornadas, como es el caso de Monte. Esperemos que ya pueda recuperar al centrocampista briqueño. Y por otro lado, el Club Deportivo de Cañurrera tampoco va a estar con toda su artillería, también tiene algunas bajas por sanción, así que veremos lo que ocurre en este partido. Lo cierto es que se disputa el domingo a las 5 de la tarde, que vamos a estar pendiente y deseoso de que el Ubrique Unión Deportiva, como hemos dicho, con una victoria, con el fútbol los resultados se olvida todo, consiga un resultado positivo en este desplazamiento que le permita de una vez por todas ya pasar página de todo lo sucedido el pasado domingo y centrarse en lo únicamente importante para nosotros, que es el plano deportivo. Además de eso, también hay que comentar que la jornada nos deja algunos choques importantes. Por ejemplo, la Unión Deportiva Bornense recibe al San Fernando B, otros dos candidatos al ascenso, aunque la Unión Deportiva Bornense parece que se ha complicado mucho la vida, sobre todo después de la derrota que sufría precisamente ante la Unión Deportiva El Bosque el pasado fin de semana. La Unión Polideportiva El Puerto, que es quizás uno de los cocos para esa lucha por la segunda plaza, para esa lucha por el ascenso, recibe en casa la Unión Polideportiva El Bosque. El equipo bosqueño todavía no ha puntuado fuera de casa, pero ¿por qué no lo va a hacer? Si fue capaz de doblegar al conjunto del Bornense y también ha conseguido precisamente al Cañorrera en casa, pues arrebatarle 2 puntitos, vamos a tener un poquillo de esperanza en el equipo vecino, de la localidad vecina de el Bosque, a ver si son capaces de al menos traerse un puntito del Puerto para que, bueno, el equipo también vaya perdiendo comba. El resto, pues, lo va a tener relativamente fácil. Guadiaro se enfrenta al Juventud de Torrecena, Jerez Deportivo recibe en casa al Federico Mayo, y el Torno 2009 se enfrenta al Atlético Pastores y Nuevo Gazul a Cádiz 1812. Por otra parte, el Chiclana B, que también parece que ha perdido un poco el compás en estas últimas jornadas, se medirá al Jerez Balompié. Pues esto es lo que nos espera para la 28ª jornada de la segunda provincial gaditana. Y nos quedamos con otro equipo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que cayó el fin de semana pasado contra el Jerez Deportivo Fútbol Club, partido del que tenemos también que comentar algunas cosas, ya lo haremos próximamente esta semana, pues por los motivos que todos entendemos, no hemos podido centrarnos precisamente en el desarrollo de la jornada para los equipos base del Ubrique Unión Deportiva, pero vamos a intentar en esos próximos partidos recuperar esa sintonía que hemos tenido hasta ahora. Pues como decimos, el Ubrique Unión Deportiva juega en casa ante el Sporting de Jerez, equipo que ocupa la 10ª posición de la tabla. No debería tener excesivos problemas el equipo briqueño para llevarse la victoria y recuperarse de esa derrota que le infligió el Jerez Deportivo, que se coloca ahora a 2 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Por otra parte, en la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva se va a tener que desplazar en la jornada de mañana. Bueno, por cierto, antes que nada, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Sporting de Jerez es el domingo a las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Decíamos que el equipo cadete, por su parte, se desplaza mañana para jugar a partir de las 11 ante el conjunto del Gédula. El Gédula Balompié, tercero por la cola, que se va a medir al Ubrique Unión Deportiva, que es cuarto y que, bueno, pues tiene todavía muchas opciones, muchísimas, de meterse en los puestos de ascenso. Porque además de, como decimos, de esa cuarta plaza que ocupa, la semana pasada goleaba al equipo que le antecede, al Guadalcacín, por 5-0. Está un punto por encima el equipo jerezano. Y el amigo de la Cruz Roja también está 3 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Pero eso sí, ellos han jugado un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, por lo que sigue ahí ahora mismo el equipo que dirige Paco Villa en la lucha directa por el ascenso. No sería una quimera, no es una quimera pensar que lo pueda lograr. Bien, más cosas. El Infantil juega en casa y además va a protagonizar un derbi serrano ante el Villamartín. El encuentro se va a jugar el sábado, mañana, a partir de la 1 de la tarde, en el Barbadillo. Y también van a jugar el Ubrique Unión Deportiva, Alevín y Benjamín en casa, en el Barbadillo. Según reza en los horarios oficiales que ha dado la Federación Gaditana de Fútbol, aunque debe de haber alguna rata, no pueden jugar dos equipos a la misma hora. Y es que el Ubrique Unión Deportiva Alevín tiene previsto jugar a las 12:30, según la Federación, ante la Salle en el Barbadillo. Por tanto, como decimos, si lo va a hacer el Infantil a la 1 será algo complicado. Quedan dos lecturas, una que lo vaya a hacer a las 11, al igual que el equipo Benjamín, en la mitad compartiendo el Antonio Barbadillo, como ha hecho en otras ocasiones. Y la otra cuestión es que lo haga en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Bueno, ahí queda ese partido mañana ante la Salle de Jerez. Y para completar la información relativa al fútbol, destacar que este fin de semana se disputa la 11ª jornada de la Liga Local. El domingo a las 10 de la mañana en el municipal Las Truchas del Bosque se enfrentan Olimpia y Al Ándalus, y a las 12 Vampiros y Cervecería Los Morenos. En la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, mañana sábado a las 4 de la tarde, Nueva Balompédica Club Deportivo Aspirante, y el domingo a las 9:30 Club Deportivo San José Portuense. Descansa en esta jornada la Juventud. Tiempo ahora también para recordar lo que tenemos previsto para este fin de semana en lo que a baloncesto se refiere. 2 encuentros solamente del provincial, dado que el senior ha aplazado su partido ante el Zona Bahía de San Roque para el próximo 12 de abril. Mientras que el cadete, el Cabu Cadete, viaja a Cádiz para medirse al Cádiz Club Baloncesto Gades mañana sábado 10 de la mañana. Y en mini, el San Felipe Neri será rival del Fercabe Cabu, también partido que se disputará en la Tacita de Plata, mañana a partir de la 1:45. Pero además de eso, el domingo tendrá lugar la cuarta fiesta de clausura del programa Benjamín 2013-2014 para las categorías Benjamín, Prebenjamín y Baby. Se celebrará en el Palacio de los Deportes de Chapín, en Jerez. Cada participante va a aportar una inscripción simbólica de al menos 1 kilo de alimentos o productos de higiene, alimentos no perecederos, queremos decir, colaborando así con la campaña de recogida de alimentos promovida por la Federación Andaluza de Baloncesto a través del Banco de Alimentos. Los encuentros que va a disputar el Cabu Benjamín, serán a las 11:15 frente al Linense y a la 1:05 frente al Club Baloncesto Puerto Real. Más cosas, por ejemplo, ¿qué le parecen si nos quedamos hablando ahora de pesca deportiva? Hace tiempo que no comentábamos nada relativo a un deporte, pues que también tiene su especial interés y en el que Ubrique juega un papel importante, tanto a nivel provincial como regional. este fin de semana, bueno, nos vamos a quedar hablando de pesca, decimos, este fin de semana, en concreto mañana y pasado, en el Puente de la Barqueta, en Sevilla, se va a celebrar la 24ª edición del Campeonato de Andalucía de Agua Dulce Liga de Clubs, en este escenario hispalense, que además va a contar con una amplia representación de clubes de toda Andalucía. En total, 16 equipos que van a, o que proceden de Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, Granada, Cádiz y Huelva. En este caso, nuestra localidad va a estar representada por dos equipos. En este caso, el Club Briqueño de Pesca Deportiva, formado por Manuel Martínez López, David González Guerra, Antonio Jesús de la Prida Calderón, Antonio Manuel Parra Pravia y David Mateo Garzón. Y por otra parte, también un nuevo equipo, como es el conjunto Entre Amigos, que está formado por Juan de Dios Venegas Moreno, Manuel Ángel Reyes Corrales, Juan José Rubiales Fernández, Jesús Sánchez Fernández y Eugenio Rosado Carrasco. Como comentamos ayer, ambos equipos han logrado el pase a este Campeonato de Andalucía tras quedar en primera y segunda posición respectivamente en el Campeonato Provincial Liga de Clubs, que tuvo lugar hace un par de semanas. También comentar que los vencedores, los que consigan ganar en esta o consigan esas primeras posiciones en este Campeonato de Andalucía, van a conseguir el pase para el Campeonato de España, que se disputará entre el 15 y el 17 de mayo en Fortaleny, en Valencia, que, como decimos, acogerá esta modalidad deportiva, este tipo de evento, pero a nivel nacional. Bueno, nos quedan algunos temas todavía que tratar de nuestra agenda, ciclismo, fútbol sala, etcétera, etcétera. Pero sin duda la cita del fin de semana es esa cuarta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique-Benocaz, de la que llevamos informando ya desde hace unas cuantas semanas y que por fin llega en la jornada de mañana. Como cada año, vamos a hacer esa última hora con el alma mater de esta prueba, uno de sus padres, como es Luis Naranjo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. Por decir algo, podríamos hablar hoy incluso de un déjà vu, porque recuerdo que el año pasado también teníamos esta misma llamada el día antes de la carrera y las condiciones meteorológicas eran precisamente las mismas, ¿no? Pues sí, exactamente igual. Si acaso hoy yo tengo más frío, ¿no? Pero es que hace más frío y llevo casi hace la cabeza al toro. Uh-huh. Y hace muchísimo frío, ¿eh? Así que espero que me esté cruzando por la mañana, que están dando bajas temperaturas, que se aplique el cuello, que aquí arriba hace frío. Que se abrigue. El año pasado, pues también, como decimos, en este día, realizando esas labores, últimas labores de balizamiento, de señalización y de revisión, de que todo esté en perfectas condiciones para la carrera de mañana. De esta manera, Luis, ¿cómo se presenta a estas horas lo que va a ser la cuarta edición de la carrera por montaña? ¿Luis? Pues parece que hemos perdido la comunicación con Luis Naranjo, que nos advierte, sobre todo, tanto a espectadores como a corredores, sobre todo, que mañana se abriguen, que hace frío, que se nota, de hecho, pues además salir por la puerta ya se nota que refresca un poquillo, pero quizás refresque más de lo habitual, teniendo en cuenta pues que está lloviendo. No sé si hemos recuperado ya la llamada, parece que no. Vamos a seguir intentándolo y seguir pues analizando lo que va a ser esta carrera. Que este año, además, ahora lo hablaremos con Luis, presenta una novedad importante con respecto al año pasado, y es que en el último tramo de la carrera, en la última parte, va a haber una pequeña modificación del recorrido. Ya saben que desciende desde Benocaz a Ubrique a través de la calzada, pero este año no se va a hacer íntegramente la calzada, sino que en un momento, en un punto de la misma, se va a salir en dirección al Rano para pasar el río por un lado y para otro. Pendiente ante todo están del río, de cómo va a ir el río, si va a llevar mucha agua, porque estaban pendientes del cielo dependiendo de la lluvia, aunque todo parece indicar que no va a haber problema, porque, como decimos, no va a haber problema en principio, porque aunque esté lloviendo ahora, no se espera tampoco que caiga mucha cantidad de agua. Me parece que no vamos a poder recuperar la llamada. Bueno, pues una lástima. Vamos a seguir de todas maneras intentándolo, porque bueno, apenas hemos podido hablar con el bueno de Luis Naranjo, que como hemos dicho antes es uno de los padres de lo que va a ser o de lo que es esta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, uno de los responsables, y mañana pues lógicamente también va a estar ahí al pie del cañón una vez más. Por lo tanto, hacemos en este caso un pase de página, vamos a dejar momentáneamente ahí esa carrera de las Nutrias y vamos a centrarnos en otros eventos deportivos, ya que hablamos precisamente de carreras por montaña, de atletismo montañero. También este domingo va a tener lugar la cuarta edición de la Pinsapo Trail Junquera, una carrera por montaña que este año viene con el aliciente de ser campeonato de Andalucía en línea de carreras por montaña. En parte, pues hace un poquillo la puñeta la carrera de Ubrique, lógicamente, porque eso priva a la cita de nuestra localidad de contar con corredores de gran nivel o corredores que federados que están luchando ahí por estar en la cabeza de la florinata andaluza de las carreras por montaña, por la sencilla razón de que prefieren el campeonato de Andalucía que una prueba que al fin y al cabo no puntúan para los circuitos oficiales, digamos, de la Federación Andaluza, aunque sí están paradas por la Federación. Esa es otra cuestión clave, importante, que ya hablaremos también en los próximos días. Decir que en esta prueba de la Junquera va a estar presente el ubriqueño Francisco Pazo, porque forma parte, como saben, de la selección andaluza y esa es una de las obligaciones que tiene el formar parte de este grupo selecto de las carreras por montaña de nuestra región. Y es el hecho de que precisamente tienen que participar en las pruebas oficiales de la Federación Andaluza. Pues ahí va a estar presente Francisco Pazos, que el año pasado sí estuvo en la carrera de Ubrique, logrando la segunda posición. Eso en cuanto al atletismo, pero también en Ronda, o la localidad rondeña, va a coger la décima edición del homenaje a la Legión, una prueba multidisciplinar porque acoge tanto carrera pedestre en este caso, con esos 42 kilómetros, esa especie de maratón por montaña, coge también o acoge una prueba BTT y también una prueba prueba de duatlón, una prueba de combinada. No tenemos constancia de que vaya o que vaya con, o no nos ha llegado la, que vaya a estar presente ubriqueños, pero seguramente lo estarán, porque esto, aunque al principio no te avisen o no sepas que van a estar, luego resulta que sí que han estado y bueno, por lo menos nosotros lo dejamos ahí caer que va a ser una cita importante la de mañana en ese décimo homenaje a la Legión. Bueno, parece que no podemos recuperar esa llamada con Luis Naranjo, pues como nos ha contado, estaba ahí metido en medio del recorrido de esta prueba, entre la meteorología y la cobertura que hay en medio de la naturaleza, pues hemos perdido esa conexión. De todo modo, vamos a intentar recuperarla. La conexión, porque ya decimos, había algunos temas interesantes que tratar con Luis, temas previos a lo que va a ser esta carrera. Más asuntos. Ciclismo, tenemos que hablar de ciclismo como todos los fines de semana, por doble motivo, no solo las propuestas de ruta previstas por los clubes de nuestra localidad, sino una cita bastante interesante también que va a tener lugar este fin de semana. De hecho, arranca en la tarde noche de hoy en la localidad lusa de Tavira. Hablamos de la segunda edición del Algarve Bike Challenge. Esta es una prueba de, como decimos, de ciclismo por etapas, que se celebra en el Algarve, que vamos a dejar a un lado porque me dicen que hemos podido contactar con Luis. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes de nuevo. Esto es que mi móvil parece que con el frío no funciona mucho, ¿eh? El frío, la cobertura y la lluvia estamos, lo tenemos complicado. Te comentaba, bueno, antes de perder, porque apenas hemos podido cruzar algunas palabras, de perder la conexión, te comentaba, Luis, que con esto de la lluvia, del frío, ¿cómo se presenta a esta hora lo que va a ser la carrera de mañana? Pues antes lo he dicho, igual que el año pasado, aquí no hay miedo ninguno, porque se ve que la gente responde, solamente me han llamado un par de corredores esta tarde, diciéndome que si se suspendía, y yo le he dicho que no creo, porque el año pasado llovió 10 veces más que hoy y no se suspendió, así que tiene que ser ya un hecatombe o que de Gobernación Civil se ponga esto en alerta amarilla, algo así, que la carrera sigue para adelante. Así que, no obstante, Luis, también comentar que la lluvia no es motivo para suspender una prueba, y menos por montaña, porque parece que en muchos casos es precisamente lo que le gusta a muchos corredores y bueno, y lo relacionan directamente. Yo no he conocido una carrera por montaña que se haya, o un cross, que se haya suspendido por lluvia, ¿no? Ahí va, como tú bien dices, otro de los atractivos más que tienen las carreras de montaña es este, ¿no? Y de hecho, el año pasado casi todo el mundo que llegó a la meta pues llegó flipando, así que el que venga ya y repita del año pasado, ya sabe dónde se va a meter y cómo va a estar el terreno y va a volver a disfrutar, porque estamos nosotros hoy balizando y a excepción del frío, lo vamos pasando bien también. Luis, yo no sé precisamente, porque me llegan informaciones contradictorias sobre la jornada de mañana en lo meteorológico. Por una parte parece que no da mucha lluvia y da la impresión de que mañana, al menos a la hora de la carrera, va a respetar, ¿no? Sí, lo estamos mirando, yo lo he mirado antes de salir a balizar, a las 3:30 más o menos, y pone que si cae algo va a ser sobre las 11, pero poca cosa, así que yo creo que va a respetar. El piso ya va a estar mojado de hoy, porque hoy se cortaba el agua sobre las 4 de la mañana o las 5, pero vamos, si nos respeta mañana a la hora de la salida, más que nada para la gente que no estemos acostumbrados, lo mismo, salí lloviendo como el año pasado, que caía cántaro, a este año, que si no llueve, que luego llueve en el recorrido sobre las 11:30. Pues mejor, para algunas personas como yo. Luis, llevábamos además una semana sin lluvia, por lo que no sé si incluso la lluvia de hoy puede venirle bien al piso, al recorrido. ¿Cómo está? Sí, el piso está perfecto. Yo estuve precisamente el sábado pasado, estuvimos por aquí haciendo el recorrido, mirándolo, controlando, y el terreno estaba demasiado seco. Tú sabes que aquí hay muchas bestias, muchas vacas, y estaba fatal. Yo creo que con esta poquita agua, ahora me voy a meter la parte más complicada, ya que es aquí en el Rano, un tramo nuevo que vamos a meter este año, y estaba súper ay, me parece que estamos perdiendo de nuevo la conexión con Luis. Luis, pues parece que de nuevo que hemos perdido esa conexión. Vamos a seguir intentándolo de todos modos, que es interesante, pero ya decimos, ese es un problema de cobertura el que tenemos, porque se encuentra en estos momentos balizando el terreno ahí por la zona de la cabeza del toro, y se pueden imaginar pues que allí las comunicaciones pues tienen dificultades muchas veces para poder coger cobertura. No obstante, bueno, ya por lo menos hemos adelantado algo. Parece ser que mañana no va o al menos la meteorología parece que puede dar una tregua al inicio de la carrera. Y, por otra parte, insistía en el principio, cuidado con el frío, porque si se mantiene la previsión para mañana, estamos hablando de temperaturas relativamente bajas. Luis, vamos a ver si tenemos... Sí, claro. De manera, porque yo no me estoy moviendo de sitio, ¿eh? Y podemos terminar. Comentaba eso, que el recorrido parece que va a estar en perfectas condiciones para mañana, ¿no? Sí, está muy bien. Por donde hemos pasado está bastante bien. Ahora no sabemos el agua que va a caer esta noche tampoco, pero vamos... Que va a estar bastante bien. A vosotros yo creo que el tema de la lluvia os preocupa más por lo mal que lo puedan pasar los colaboradores que van a estar en sitios concretos y van a estar parados, o los espectadores, que por los propios corredores, ¿no? Pues sí, por supuesto. Mira, conmigo viene ahora un chaval que se ha prestado a tener la baliza conmigo esta tarde, que mañana va a estar en todo harto de la puerta farsa, y se lo vengo diciendo, que vengo preocupado por ello, porque es que, como haga este frío, ahí no hay ni guante de gorete ni nada, ahí parado la criatura, dos o tres horas. Uh-huh. Gracias a Dios son montañeros y saben de dónde se meten y tienen ropa adecuada, pero vamos, a nosotros nos preocupa ahí bastante. Uh-huh. Luis, entre 180 y 200 corredores calculáis que van a tomar la salida mañana. Es un buen número y digamos que es la media de participación en estas pruebas por montaña, ¿no? Pues sí, porque he estado sopesando con otras carreras que había de aquí para atrás y rondaba los 120, 130. Tengo que reconocer que yo estaba un poquito preocupado en ese tema, porque coincide este año con el homenaje. Uh-huh. Y el domingo es el campeonato de Andalucía en el Pinzapo Trail, que también arrastra bastante gente, pero me queda sorprendido porque miré esta mañana y creo que iban 160 ya. Uh-huh. Más los que mañana se apuntarán a algunos valientes también mañana, pues creo que podemos rondar los 200, que para nosotros yo me doy por satisfecho, vamos. Uh-huh. Lo que sí os puede restar del campeonato de Andalucía es quizás corredores de nivel alto, ¿no?, que a la hora de elegir, pues prefieren lógicamente esta prueba que, digamos, es está totalmente amparada por la federación y es la que tiene mucho más prestigio que la de las nutrias, lógicamente. Pues sí, hace un día antes, si fuera otro terreno, los máquinas estos, los mismos, vienen a estrenar, pero hacer la carrera esta como es, no se pueden atrever a venir aquí a doblar, a hacer el entrenamiento porque esto es muy técnico. Y si se está jugando algo en el campeonato de Andalucía, es que creo que no vendrían ni si fuera una semana antes, ¿eh? Habría que poner las dos semanas. Lo que sí tendría que hacer en este aspecto es algo la federación, ya que tanto a las leyes nos pone y tantas cosas nos piden, uh-huh, que por lo menos las carreras o que respeten a los que llevamos más tiempo o que hagan un calendario acorde a cada uno, porque no es normal que haya dos carreras el mismo fin de semana y casi la misma provincia, una en Málaga y otra en Cádiz. Uh-huh. Pues entonces tanto le perjudica a ellos como a nosotros, no es... Eso habría que hablarlo la federación y a ver cómo se podría hacer. Uh-huh. Que no, pues nosotros también cada vez hay más competencia y aquí lo que se trata es de mimar corredor, hacer una gran carrera y ya la gente que decida dónde quiera ir, vamos. Uh-huh. Bueno, nos hablaba Luis de una novedad importante en esa modificación del recorrido en la parte final. ¿Qué es exactamente lo que habéis hecho y en qué consiste esa modificación? Pues la modificación va a ser prácticamente en los kilómetros van a ser casi los mismos, quizás 300, 400 metros más, pero nos quitamos unas pocas de piedras y más que nada lo he metido por ahí por el atractivo que tiene, no es por la calzada, porque la calzada la verdad es bonita, pero de bonita que se pasa porque esto ni está arreglado, esto está fatal, la gente cuando viene aquí viene muy machacada. Y ya que nos han hecho aquí de la roda esta de haber metido los cables de alta tensión, pues he cogido un par de veces y ahora mismo está precioso, con la hierba en medio del campo, ahí no hay la roda nada más, te desemboca en una vereda, cruzamos el río dos veces, que va hasta este año precioso, porque el río ahora mismo lleva una poquilla de agua, y yo creo que a la mayoría de los corredores le va a gustar más, aparte de que dejen harto piedra cuando se venga aquí abajo, y a ver, ya mañana hablaremos con los corredores si les gusta, si merece la pena, si no merece la pena, en fin, nos hemos arriesgado. La única pega que hay es que tenían que caer ya, no sé, 80 litros para poder cruzar el río, pero vamos, que por ahora no va a ser así, que por la mañana ya se asomará alguno de las nutrias, para ver cómo verá el río, si ves que no se puede cruzar, pues nada, la calzada abajo ya está. Más que nada es por el atractivo que tiene esa zona, ¿eh? Sí, más que nada lo que aporta es lo que tú dices, otro paraje diferente a lo que ya se ha recorrido hasta ese punto, ¿no? Cruzar un río y la belleza de esa zona de ribera, ¿no? Sí, la verdad es que yo me he metido aquí a la casualidad, que me he metido a dos o tres personas de Ubrique que conocen esto, pero ese tramo no lo conocían y se han quedado o lo recordaban de su niñez, porque eso es el rano de toda la vida, ¿eh? Donde hicieron el sondeo de agua y todo eso, por ahí se pasa. Y claro, hay personas con 40 y tantos años ya, o 50, que no han pasado por ahí hace ya 30. Estamos acostumbrados ya a la carta arriba, a la carta abajo, y ya que el hombre ha sido tan amable de darnos el permiso y pasar por ahí, pues este año se va a pasar por ahí. Ya el año que viene, como te digo, pues lo sopesaremos entre todos, si merece la pena, si no merece. Lo que conlleva es un par de metros más, un poquillo más de trabajo, porque hay que balizar más. Todo lo mismo balizar la carzada que estos restos a meterse en medio del campo, pero vaya, eso no es conveniente para nosotros ninguno. Salida a las 10 de la mañana y recordemos que va a haber un horario de corte en Agua Nueva, ¿no? Pues sí, pues ya nos hemos puesto en ese aspecto un poquito más serio y hemos visto que es una carrera, no es una travesía. Y el año pasado tuvimos algunos problemillas en esta partida como hoy, y mañana va a pasar igual. El que vaya a dar paseo va a llegar a la Agua Nueva es más de una hora y media. También digo que para la gente que esté cruzando de Ubrique, que no tengan problemas, porque yo la he hecho dos o tres veces ya andando, echando fotos, mirando, y ya sea una hora y cuarto, una hora veinte, una hora veinticinco, que andando ligero. Lo que sí digo es que aprovechen el pueblo, que troten el kilómetro y medio que hay en el pueblo, y después lo demás se hace andando y se llegan una hora y cuarto, más o menos. Así es que llega ahí una hora y media, pues tendremos un, hay una persona encargada de desviar a los corredores a dirección la carrera otra vez, no lo vamos a desviar para otro lado, sino que se metan otra vez en la carrera, se le pasa algo, no entra en clasificación, pero luego va a tener todos sus regalos, todas sus cosas, como todos los años. Los primeros llegarán a meta en torno a las 11 y media, 12 menos cuarto, que más o menos es el horario que están pues marcando en ediciones anteriores, y aquí también hay un límite de tiempo para acabar la prueba, ¿no? Sí, hemos puesto, creo que era una hora y media después del último. Se cerrará lo que es el control de meta. La gente seguirá llegando y debo repetir que va a tener todos sus regalos, sus cosas, pero claro, estarnos allí hasta las 2 y media, las 3, es complicado porque el tema de la comida la tenemos a unos metros más abajo. Pero vamos, que no se preocupe, que allí va a haber gente para recibirlo, que no va a llegar allí un corredor en 3 horas y media y se va a ver desolado. Allí está la gente. Avituallamientos, ¿dónde estarán ubicados? Pues el avituallamiento, como todos los años, está ahí uno en el kilómetro 3, puede ser, todavía no llega ni el 3, vamos. En la Jive, que se llama la Jive. El próximo está en el kilómetro 5, que es donde has comentado que está el corte, en el área del Cintillo, en Agua Nueva. En el kilómetro 7, arriba del todo, la Puerta Farsa. Y luego hay otro en el kilómetro 11, en 11 o 12, en Benaocá. Dependiendo de cómo esté el tiempo, lo pondremos en un lado o en otro. Vamos, eso no interfiere al corredor para nada. Así que tienen 1, 2, 3, 4 puntos de avivamiento. Yo creo que está bastante bien para hacer una carrera de 16 kilómetros y medio, vamos. Llama la atención, mirando la lista de inscritos, Luis, el alto número de corredores ubriqueños. ¿En torno a cuánto crees tú que van a participar mañana? Pues yo creo que va a rondar sus 80. Yo los conté la última vez, iban 60. Y ayer se apuntaron otro montón, ayer o el miércoles, me dijo mi compañero que fueron bastante gente. Yo creo que alrededor de 80 y quizás me quede corto, ¿eh? 80 para arriba, porque también me ha sorprendido mucho la cantidad de féminas que se han apuntado este año. Tanto de Ubrique como de fuera, hay bastantes mujeres, ¿eh? Para una carrera de montaña hay muchas mujeres. Es una muy buena noticia, ¿no? Algo que ya se estaba intentando trabajar y llevar a la mujer a que participara, pues, con más asiduidad este tipo de pruebas. Y la verdad que es otra de las buenas noticias, viendo esa lista de inscritos, que vamos a contar con un buen número de mujeres en la prueba. Luis, también veo mucha gente joven, de los ubriqueños, ¿no? Vemos mucha gente joven en la prueba, o debutantes en esta cita. ¿Tú crees que puede haber alguna sorpresa con este tipo de corredores que debutan? Pues yo creo que sí, ¿eh? Aquí los corredores ahora mismo que apenas conocemos, son chavales jóvenes y zumban que no vean. Lo que hay que ver el tema de la técnica en la sierra, que como por su juventud hay que verlo. Luego, rapidez sí tienen, velocidad. En la sierra me consta que hay un par de ellos que van bastante, bastante bien. Y ya se ha demostrado aquí en el bandolero mismo, han visto que hay algunos que lo mismo van a las cortas, que van a las largas y están muy fuertes. Luego hay algunos que no los conozco, pero los veo en Ubrique corriendo y van como tiros, ¿eh? Precisamente yo he subido muchísimo por aquí estos días y veo a la gente tirándose la calzada abajo, que parece que vienen del mojón, parece que no hay piedra ninguna, ¿eh? Y resulta que son niños, como decimos, tienen 18 o 20 años. Parece que la prueba de nuevo puede ser coto de los ubriqueños, ¿no? ¿Tú crees que la victoria o en la victoria van a ser de nuevo favoritos los locales? Yo creo que sí. Hombre, a Miguel aquí no hay quien le tosa. No, está claro, aquí para que Miguel le tosa alguno, tiene que estar mi amigo Fran o venir alguno de la selección española, así te lo digo. Yo no te digo ni andaluza, porque es que Miguel tiene una potencia increíble. Ya se vio el año pasado que fue una carrera estupenda en ese aspecto, porque el duelo que hubo entre Miguel y el paso fue fabuloso, vamos. Que le llegó a coger 5 minutos de ahí y al final me parece que fueron 25 segundos. Y aquí mete tú a un Iván Ortiz, mete a el chaval que estará muy fuerte, nada más, de ahí de el Navarrete este de Fernando Navarrete, que ya coincidirá algún año que no haya otra carrera por ahí, y seguro que vendrán, porque me consta que me enteré que va a venir la selección andaluza aquí a estrenar en mayo. Verás como cuando vean esto, vean el entorno, verás como, lo que pasa es que claro, tiene que coincidir que no haya carrera en ningún lado. Pero ahora mismo lo que la pregunta que me hace, yo creo que los primeros cinco de Ubrique se pueden meter tres, seguro. Porque Manolito Urbano, ya lo conocemos como corre, ¿eh? Está muy fuerte. En fin, y luego la sorpresa es... no me acuerdo, el Luigi. No, ese corre que se la pela también, Diego, Dieguito. Y un par de ellos más que salgan así. Mi primo José mismo también creo que estará ahí delante. No sé si... que hay gente que es muy fuerte, muy preparada. Y además que le han estrenado conciencia los dos hermanos Garcés. Que esos están, que se salen los zagales esos, así que... gente buena hay, aunque... no sé, digamos de la élite como se llama, pero que aquí gente que si compitieran por ahí también habría que verlo, Tres cuestiones breves ya para ir despidiéndonos, Luis. Lo primero, un consejo para los que debutan en la carrera mañana. Pues primer consejo, que de aquí a la IBE no se lo tomen muy a pecho, que no sé, que no van a tener problemas por el corte horario, pero que luego la carrera de allí para arriba engaña bastante. Pues parece que ya una vez que llega una agua nueva está hecho, pero que se tomen aquello con tranquilidad, que una vez que llegan a la puerta farsa, ya esto para abajo. Ya es dejarse correr, para abajo, fuera. Pero la primera parte, que ya lo vi yo el año pasado, que aquí todo el mundo me conoce a mí como yo corro, y cogí algunos para abajo, que eso es impensable para mí, cogerlo en asfalto, y venían los pobres listos. Pero eso es porque se pega una pesa a correr, desde la salida hasta a la puerta farsa, y luego ya le falta la fuerza, Así que tranquilito, que disfruten este año, y si el año que viene quieren quitarle más tiempo, pues que se lo quiten. Y hasta esta carrera es para disfrutarla más que para otra cosa. Porque claro, esto es muy técnico, y si eres debutante, pues todavía más. A mí no tiene el coche a la medida, ni a la zancada, ni a nada. Así, hasta disfruten y que tengan mucho cuidadito. ¿Recomiendo un lugar para ver la carrera a los aficionados, Luis? Pues a mí me gusta mucho la Puerta Farsa, que aunque parezca que está muy lejos, eso se viene a uno de Noca y sube allí en 10 minutos se ve toda la subida, porque eso es impresionante. Eso tiene, desde un kilómetro de distancia está viendo la cola. Eso es una cuesta arriba, una vaguada, como quien dice, y eso es precioso. Luego, para más comodidad, pues coger la escoche, se viene a Agua Nueva y ve toda la bajada de la placa abajo, que también es bastante atractiva. Que sea un poquito menos eso, pues, con subida hasta la cabeza de todos de Ubrique, andandito, y a todos los corredores para abajo, como van la carza, por donde la mayoría de la gente dice que no se puede andar. Estos artistas bajan por abajo volando, eso también es bonita. A subir al cielo también, es que es atractivo por todos lados que lo mire, Jesús. Y para despedirnos, reconocimiento a esos colaboradores con los que vais a contar mañana, porque alrededor de cuántos vais a tener repartidos por el recorrido. Pues el recorrido son unos 35 por ahí, porque aquí hay muchísimas cancelas. Las cancelas no hay puente abierto, hay mucho ganado. En cada cancela hay que poner a dos personas, porque si tú pones una persona sola ahí dos horas o tres, eso sería aburridísimo. Así que unas 30 personas aquí, más el grupo de rescate, el personal que no ha hecho mano los avituallamientos, que está el avituallamiento de 4 o 5, en total son unos 50 colaboradores los que tenemos. Y unas palabras, pues te lo digo sin una más, no tengo palabras para agradecérselo a ellos, ninguna, porque es que al revés, que están desde un mes antes que yo cuando va a hacer la carrera, que cuente conmigo, que yo la que vente, y eso es, no tengo palabras para agradecérselo, la verdad. Pues nosotros te lo vamos a agradecer a ti, Luis, por habernos atendido, haber dejado momentáneamente esos trabajos de señalización para atendernos, y desearte toda la suerte del mundo a ti y a tus compañeros en la jornada de mañana. Ya estaremos por allí, y al final esperemos pues que vuelva a ser la fiesta que ha sido esta prueba en estas tres ediciones anteriores, Muy bien, esperemos que salga todo como el año pasado o un poquito mejor. Pues muchas gracias, Luis, un abrazo. Nada, hasta luego. Igualmente, adiós. Y antes de despedirnos, pues recordar, estábamos antes de entrar con Luis con el tema del ciclismo, hablábamos de la segunda Algarve Bike Challenger, donde va a estar participando el ubriqueño Jorge López Janeiro y el chiclanero Juan Javier Estrada, que fue ciclista profesional, o estuvo tres años como profesional en el equipo de Andalucía, y bueno, corrió dos veces la vuelta a España, nada más y nada menos. Pues bien, ambos componentes del IE de 60 Eurobike van a participar en esta prueba BTT por etapas, tres etapas y por pareja. Destacar que la primera etapa es esta tarde noche en Tavira, con un prólogo de 3 kilómetros. Mañana la denominada Tavira Oeste, 90 kilómetros y 2.350 metros de nivel positivo. Y Tavira Este, 75 kilómetros y 1.920 metros de nivel positivo. solo va a haber una clasificación general para todo el mundo, pero a partir, o los ciclistas a partir de los 40 años o puntúan, digamos que hay modificaciones por tiempo para equilibrar un poco la cosa. De hecho, nos comenta que el año pasado estuvo a punto de ganar una pareja con en la que uno de sus ciclistas tenía pues 60 años. En lo que se refiere a las propuestas de este fin de semana de los clubes de la localidad, el domingo la Asociación Ciclista de Ubrique tiene preparada su novena ruta Ubrique Prado del Rey, perdón, Dorotea, Puerto de las Palomas, Grazalema y Ubrique de 100 kilómetros, mientras que los Perea tienen programada la 26ª ruta, que cambia, lógicamente suponemos que por las dificultades de la carretera entre Algodonales y Zahara, que como saben está cortada a causa de la caída del puente aquel hace ya algún tiempo. Y se va a hacer la ruta 16, en este caso la que estaba prevista para el 19 de enero, Ubrique Montecorto, Puerto de Montes Jaque, Ubrique, y en total ese será el recorrido de 85 kilómetros, nada más y nada menos. Y por último, recordar los partidos que se disputan en la jornada de hoy en la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, dos partidos a las 10 de la noche en el pabellón Don Odón Brillo Sur, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, y a las 11, Revolución Club Deportivo Grazalema. En Primera División, 9 de la noche, Mandarina Cai, a las 10, Racing Pantera, Club Deportivo Celta, y a las 11, Museum, Café y Copa, Los Cosmos. Y en Segunda División estaban previstos tres encuentros en la cancha exterior: La Peña Bar Los Tres Caminos a las 9, a las 10, Panadería Sánchez Volta Sur, y a las 11, Malacayudo Don Auto, Negocio Retra, pero como está el día, parece que se pueden suspender y no se reubican en este mismo fin de semana. Si no, estos partidos suspendidos ya se tendrían que disputar la próxima semana. No hay tiempo para más. Nos quedamos aquí. El lunes pues traeremos toda la información relativa a la prueba de las nutrias pantaneras, a la carrera por montaña y a la jornada deportiva que nos deparen estos próximos días. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.